Hola, buenas noches y bienvenidos a Noches en Diferido, programa que se emite desde RadioVRJC.com y Radio Marea Rock. Además, podéis visitarnos en nochesendiferido.blogspot.com. En este programa intentaremos abarcar dos estilos. Lo primero, el lado más improvisatorio de la música, con el jazz, el funky y el blues, y el lado más rockero, sobre todo centrándonos en el ambiente universitario y en España. También hablaremos de jóvenes creadores, como escritores, cortometrajistas, fotógrafos, todo ello aderezado con la mejor música. Para ello, tenemos a otro locutor, que se llama Alberto Pozas, que en este momento está en el hospital. Desde aquí deseamos que se mejore. Yo soy Eduardo Lluguero, que seré el locutor principal y el presentador de este programa. Y en la mesa tenemos a Benjamín Espinosa, que nos pondrá toda la música y solucionará todos los problemas que tengamos. Desde aquí, deseamos, todo el equipo de Noches en Diferido, que Alberto Pozas se mejore. Hoy tendremos a Sly and the Family Stone para abrir, un grupo pionero en el funky y en la psicodelia, procedente de San Francisco, California, desde 1970. De hecho, uno de sus componentes, Larry Graham, con su Larry Graham Band, es uno de los personajes del bajo más influyentes del mundo. De hecho, lo sigue siendo, por haber inventado la técnica del slap. Concretamente, estamos escuchando Small Talk, un disco perteneciente a su disco Stand, que fue el gran éxito de la banda, en el año 1972. Esta banda, de grandes músicos, estaba compuesta por negros y por blancos, siendo de las primeras. Bueno, una de las curiosidades de esta banda es que desde el año 1992 tiene una estrella en el Paseo del Rock de la Fama y que tras dejar la música volvieron con una gira en el año 2007 que en principio iba a superar todas las expectativas, pero al final esta gira tan multitudinaria que pasaría por Europa, por Estados Unidos, se quedó en nada, yendo menos de la mitad de la gente que esperaban. Bueno, os dejo con esta canción y ahora volvemos con el álbum de la semana, en el cual tenemos a Sylvain Luke con su disco Duet de guitarras. Bueno, la primera sección, el disco de la semana. En principio os iba a traer novedades, pero me encontré por casa este disco el otro día y dije, bueno, ¿por qué no lo vamos a traer? El disco es de Sylvain Luke y Virelli Lagrin, lo diré bien, Virelli Lagrin, dos guitarristas franceses que si a alguien le gusta el jazz y sobre todo la guitarra y el swing, verá las influencias con un pequeño guitarrista del año 1927 llamado Django Reinhardt, que sacó uno de los discos más influyentes de la guitarra llamado Minor Swing. Este guitarrista tenía la cualidad de que solo tenía dos dedos en la mano derecha. A pesar de ello, es uno de los guitarristas más rápidos que ha habido y más influyentes, porque la mayoría de los guitarristas franceses, rumanos, porque él era de origen gitano, encuentra una influencia clara en él. Bueno, el primero, Silvai Luke, es uno de los últimos guitarristas en tener la afinación vasca en su guitarra. De hecho, él es franco-vasco, o vasco-francés, como queráis llamarle. Y tiene unas maneras parisinas, también de origen gitano, que le relacionan claramente con Birel y Lagrín. Pero bueno, voy a dejar de tonterías, de parafernalia y de hablar de cómo son los músicos y voy a comentar un poco el disco. Este disco tiene gustos a Django Reinhardt, a Keith Jarrett, que es un pianista que seguro que mucha gente conocéis, y tiene mucho gusto a versiones, porque en este disco sobre todo se trata las versiones. Tiene, por ejemplo, Blackbird, que estaba compuesta por Lennon y McCartney. Tienen esta versión que estáis escuchando, que se llama Time After Time, que es de Cyndi Lauper, sí, porque se supone que Cyndi Lauper tenía más canciones, aparte de Girls Just Want to Have Fun, esa canción tan rockera que decía que las chicas también tenían derecho a pasárselo bien. Y también tiene otra versión que vamos a escuchar luego, de Stevie Wonder, que se llama Isn't She Lovely. Este disco, Duet, es del año 1999 y está compuesto íntegramente por guitarras. Silvai Luke y Birel Lagrín son dos guitarristas que desde los 12 años empiezan a destacar como músicos prodigios de la música. El primero, la mayoría de los discos los ha sacado solo, con un disco que ha salido hace muy poquito, en el que se hace una versión de Like My Fire, de The Doors. El disco se llama Yoko, del año 2006. Y el segundo ha hecho giras con el gran bajista llamado Jacob Astorius, que era el bajista de Weather Report, y se supone que el creador del bajo eléctrico, del bajo fretless y el creador del bajo eléctrico en general dentro de la música, de la técnica y de la técnica moderna. Bueno, os dejo con esta canción. Bueno, no. Os iba a dejar con esta canción, pero primero voy a hablar un poco del disco. A mí el disco me ha parecido una obra maestra. De hecho, a mí los discos de guitarra me gustan. He escuchado a Paco de Lucía con Aldi Meoli, con John McLaughlin. Un señor, John McLaughlin, que también suena mucho a guitarra francesa, pero bueno. Y ese disco es una pasada, pero este disco tiene algo, tiene esa tranquilidad francesa que no tiene ninguno. Y bueno, también he escuchado muchos discos de John McLaughlin, como con la Electric Band, que está muy bien también, pero no llega hasta ese punto, es más bien un Jim Hall en un concierto Aranjuez, como el que hizo Paco de Lucía, que es una guitarra eléctrica pero que no llega a molestar, no está, es una guitarra limpia, es una guitarra que suena, que te mece, que está muy bien. De hecho, técnicamente, Birel Lagrín y Silvai Luke son uno de los mejores guitarristas del mundo. Tal vez no tengan ese duende, como tiene Paco Lucía, o como tiene Jim Hall, o como tiene muchos guitarristas de rock. Pero tienen esa técnica y esa tranquilidad en la música, en el estilo, en el ritmo, que hacen que cuando lo escuches tengas la misma sensación que con Mark Knopfler, por ejemplo, con Pink Floyd, que es una especie de ventana abierta hacia el mundo, hacia la tranquilidad y hacia, sobre todo, lo que queremos identificar en Noches en Diferido en este apartado de jazz. Bueno, el disco consta de 10 canciones y os voy a dejar con esta que está en After Time de Cyndi Lauper y después viene Isn't She Lovely de Stevie Wonder, que podéis escuchar también en el Essential de Jazz que ha sacado la FNAC hace poquito por 20 euros, que recomiendo, con discos pues desde los principios del jazz hasta el New Jazz, que sabéis que es ese jazz que suena así como a hip hop, que suena como a rhythm and blues, como a Beyoncé, pero con calidad. Y que por supuesto no podemos encontrar. Bueno, os dejo con esta versión de Stevie Wonder. Thank you. Bueno, ahora vamos a cambiar un poco de tercio, como habéis podido ver y como habéis podido escuchar, que estamos escuchando Send By Min de Ken Saspi, que se escribe Ken 7, supongo que Saspi será 7. Bueno, vamos a hablar de un poco de rock y voy a poner a Buenas Noches Rose. Bueno, lo va a poner Benjamín, pero bueno, vamos a poner a Buenas Noches Rose, que somos un equipo. Vamos a poner una cosa perteneciente a su segundo disco, que si mal no recuerdo se llama La Danza de la Araña, la canción es La Araña. Empieza abriendo con un pequeño blues y termina con una canción llamada La Araña. Bueno, si no os importa, mientras os voy hablando, voy a ir buscando la Wikipedia, porque en esta radio somos honestos y si fallamos lo decimos. Bueno, concretamente este es el grupo de Rubén. Rubén es un señor que actualmente está en Pereza. Sí, es ese señor que es como el otro, como Leiva, solo que se llama Rubén y es otro señor. Bueno, a lo mejor la comparación no es exacta. Buenas Noches Rose es un grupo que se crea en Alameda de Osuna. Esto no lo estoy mirando, ¿eh? Que se crea en Alameda de Osuna con Rubén y con un señor que se llamaba Freddy Skywalker, si mal no recuerdo, que se va en el segundo disco, con lo cual entra un segundo cantante que era el guitarrista. Bueno, hacen un lío en el grupo que al final se va el grupo a la mierda, porque lo que mola es la voz del cantante. De hecho, si me lo sube un segundo Benjamín, podéis escucharle. De hecho, esto es parte de una improvisación que hicieron ellos en una comida y tal, porque esto a mí me lo contó Rubén así de buen rollo una vez que charlamos en el Siroco. Bueno, os voy a dejar con esta canción, que primero, como he dicho, tiene un blues y luego una canción así como de 4 minutillos, que está bastante bien. Y nada, que la disfrutéis. Y ahora venimos con Yehe, que es la parte gorda del programa, que es la productora esta que os había hablado, de cortometrajes, de sketches, de humor, afincada en Bilbao, por eso hemos puesto Send By Min, esto como relaciono y lo fino, ¿eh? Pues nada, os dejo y que lo escuchéis bien. Ya, ¿dónde caer de nuevo si vuelvo a ti? Temazo, este. Es cojonudo el temazo que acabamos de poner de Buenas noches, Rose. Bueno, ahora vamos a hablar de esa pequeña sección que vamos a llamar Jóvenes Creadores. Sí, un silencio un poco incómodo, pero es porque a lo mejor no es del todo apropiado este nombre, pero claro, acostándose uno tarde, teniendo que ir a clase, pues la verdad no te vas a inventar un nombre así porque sí. Bueno, vamos a hablar de una pequeña productora en nuestro primer capítulo que se llama IEG, que está afincada en Bilbao. Son unos chavales muy majos, de hecho, Ivón Belandia le considero un gran amigo mío, espero que él también. Como decía, son de Bilbao, están todos entre 17 y 19 años, son todos estudiantes, bueno, malos estudiantes la mayoría, de comunicación, creo que son de comunicación, y la mayoría de estudiantes de segundo de bachillerato. Son todos amigos, todos se conocen de clase, bueno, la mayoría se conocen de clase, y tienen la cualidad de que la mayoría son chicos. Con lo cual sus cortos no suelen ser muy variados en tema, desde aquí una crítica amistosa. Pero bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de ellos. Se crean desde enero del 2008 y desde el 1 de diciembre se han hecho semanales, porque al principio ellos tenían unos sketches, así que eran, pues, un día sacamos uno, tardamos 4 meses en sacar otro, pero luego sacamos otro después de 2 semanas. Luego en verano así hubo un parón, que es cuando yo creo realmente que se inició la evolución de IEG hacia un estilo propio, con unos cortos así parodiando a los famosos. Y bueno, os voy a poner un pequeño sketch que nos han hecho y que suena más o menos así. ¡Yee! Joder, qué cara está la China últimamente. Es que hace mucho que me voy de putas. ¡Oh, Dios mío! ¡No puede ser cierto! Tiene que ser dura la muerte de un compañero. ¡Sigue con esa perilla super hortera de 4 pelos! La malversación de fondos movilizó a la población de una forma desmesurada. Los jóvenes acudieron a la Moncloa a tirar piedras. ¡Fue horrible! Bueno, yo me estaba descojonando, yo os lo digo, pero vamos, es que no está el micro. Si estuviese el micro no hubieses oído los sketches, que a lo mejor nos gustan, pero a mí sí. Y como es mi programa y el de Benjamín, que ha venido porque Alberto está en el hospital, bueno, ya está en su casa, pues ponemos lo que nos da la gana y punto, y ya está. Bueno, voy a seguir hablando de los directores de este pequeño mundo audiovisual que se han creado. Son Ivón Belandia y Endica Baños. El primero es actor, director, guionista, montador, no sabemos en qué género, pero bueno, y webmaster. Y el segundo, Endica Baños, es actor, codirector y guionista. Si os fijáis, Ivón Belandia es director y el otro es codirector, con lo cual o son codirectores o uno es director del otro. Pero bueno, vamos a dejar el este. Luego lo componen Aritz Vidal, Miquel Ríos, Garazi Saiz, que es actriz, bueno, Julen Arana, que también es guionista, Pedro Juez, que es actor y guionista también. Y últimamente acaban de sacar una serie que se llama ¿Qué viene?, que es semanalmente, que van presentando los nuevos colaboradores. Bueno, como he dicho, está en Bilbao, todo está grabado allí en Bilbao, y a pesar de mi insistencia para que vengan a Madrid, no han venido todavía. Pero bueno, les vamos a dar este empujón para que se vengan motivados a venir a la radio a charlar y a ver si tienen narices a hacer un sketch en directo. Bueno, os voy a poner otro cachito más de este pequeño sketch que nos han mandado, mostrando la evolución de lo que viene siendo el mundo audiovisual ese que han creado alrededor de su humor. Mi vida ha cambiado mucho durante los últimos meses. Sí, sí, marisco para todo. He pasado de ser una persona normal, mediocre... ¡Ganchitos! Como vosotros. ¿Cómo que no puede venir Britney Spears? A ser una persona famosa. ¿A Justin Timberlake? ¡Justin Timberlake! ¡Si es que yo no sé qué se han pensado de los famosos! Somos gente normal. Tómenme como ejemplo. Yo desayuno, me como las uñas, peino con una escoba a mi hermana... ¡Malditos cabrones del centro comercial! Anda, que hacerles llorar a los niños. ¡Este niño se merecía esa toba! ¡Quería un Ferrari! ¡La vida! Bueno, se nos ha colado ahí un poquillo, pero da igual. Bueno, y hablar un poquito de su carrera de cortos... Decir que el primer corto que hicieron fue Chomin y Antonio José, que iba sobre un señor del PP con bigote. Porque parece ser que todos los señores del PP tienen bigote, pero bueno. Y otro chico, Aberchale, así con palestino, aunque últimamente hay que ver cómo se ha puesto de moda el palestino. Luego hicieron El sofá, si mal no recuerdo. También hicieron el caso de las fotos del DNI, que constaba de 2 capítulos. 2 de 10 minutos, que se acabaron unificando, porque el último tenía cortos, o sea, tenía cortos, tenía créditos, y se acabaron unificando en un corto de 20 minutos. El corto está hecho todo en blanco y negro, en plan humor negro. Y luego ya pasaron a hablar de su humor, de este creativo que están haciendo ahora con el Madle, Más allá de las estrellas, que hizo Ivonne cuando estaba en Holanda y que consiste en parodiar un poco la vida de los famosos, cómo son en realidad. Hicieron el segundo episodio del Sofá y el segundo episodio de Chomín y Antonio José. Como decía antes, se han hecho semanales desde el 1 de diciembre y han abierto una web que, aunque no tiene mucha forma ni nada, se puede visitar, que es www.yg.tv. Bueno, poco más que decir, que están empezando a sacar colaboradores nuevos, que seguro que llegan muy lejos y que yo les estoy intentando montar una pequeña exhibición de sus cortometrajes en Madrid. Esto es en primicia. Bueno, lo sabía Ivonne, no sé si lo he hablado con ellos. Y poco más, os dejo con el final de este sketch para que os echéis unas risas y un saludo desde aquí y desde Noches en Diferido a la productora Yege, que es autoproducida, autofinanciada y sobre todo joven, que es lo último que nos esperábamos de alguien que hace unos cortometrajes de humor, por lo menos tan derivados de La Hora Chanante, cosa que no se encuentra últimamente. Está llena de belleza. No, fíjate. Fíjate, pon el ojo en cada centímetro de las ramas de los árboles. Tiene distintos tonos de marrón, de verde, de gris incluso. Ahí es cuando te das cuenta de que la vida merece la pena. No merece. Claro que merece. Sonríe. Tienes amigos y gente que te apoya. Gracias. ¿Haces esto muy a menudo? Soy de Bellas Artes. Pero quizá lo más interesante de los sofás sea ese misterio que ningún sabio ha sabido descifrar. ¡Que así no sale, hostia! No. ¡Pero dale para el otro lado, cojones! ¡No! ¡Que lo pides, coño! ¡Que no vas! ¡Que vas a tirar la puerta! ¡Para la derecha! ¡Así no! ¡Que le des para la derecha! ¡Tú otra derecha, cojones! ¡Así! Porque siempre te toca la mejor parte. Porque he sido yo quien ha escrito esta conversación. Entonces sabrás lo que digo ahora, ¿no? ¿Vas a decir A? ¿No? Percibo una perturbación en la fuerza. ¿Ha sido yo? ¿He comido alubias? Somos unos animales. Anduve buscando por todos los lugares, anduve buscando. Desde siempre que yo sin saberlo te anduve buscando, yo te anduve buscando. Sin saber que eras tú lo que andaba buscando. Yo vivía sin rumbo y el tiempo pasando, pasando. Perdón, amor mío, soy un retrasado. Por haber perdido tanto el tiempo en llegar a tu lado. Yo te anduve buscando, hasta el fin de los mundos te anduve buscando. Y me entretuve entre cielos y abismos lejanos y extraños. Y te seguí buscando, tonteando y probando sueños infundados. Ya no te veo raro que nada tenía sentido. Ay, perdón, amor mío, fui patoso contigo. Por haber sido tonto y tan torpe no haberlo sabido. Te quiero. Bueno, ya estamos finalizando el programa por hoy. Sí, ha durado poco. Sí, no volveremos otra vez a hacer un programa. Bueno, sí, intentaremos hacerlo todas las semanas después de vacaciones, si Benjamín y Alberto y yo podemos contactar todos un día. No imagináis lo estúpido que me siento metido en un estudio que aparentemente pueden entrar 400 personas mientras me miran desde una pecera. Pero bueno, estoy aquí cotillando el ordenador. Bueno, vamos a hacer un poquito de epílogo y vamos a terminar ya el programa. Me gustaría dedicar el programa y la canción de Buenas Noches Rose a los de Desafinando Sueños, que son compañeros de aquí de la radio, que el otro día les escuché la entrevista que le hicieron al cantante de Sidecars y la verdad me gustó mucho. Y como sé que les gusta Buenas Noches Rose, se la dedico. También me gustó su programa, me gustó el Ríete Tú y el Parapa Radio, y desde aquí les mando un saludo porque me he hecho fan a pesar de currar aquí. También decir que la mesa hemos tenido a Benjamín Espinosa, que la verdad, sin conocerme, ha sabido llevar muy bien el programa y la he cagado varias veces y la verdad es que ha sabido resolverlo todo bien. Alberto está en casita, pero espero que nos escuche y que tenga ganas de venir ya aquí a hablar conmigo. Escucháis ahí a Flea ahí tocar el bajo. Espera, súbemelo un poco, Benjamín, que esto mola. Ya. Bueno. Y nada. Se está descojonando la pecera. Bueno, felicitaros las Navidades. Felicitaros los 8 millones de euros que hemos pagado entre todos los madrileños por las luces de Navidad que hay puestas en la Plaza Mayor, porque las han hecho con LEDs que consumen menos. Felicitaros el Año Nuevo y esperamos que en enero nos encontremos después de este programa piloto. Dar las gracias a Yege, dar las gracias a Benjamín otra vez, a la radio, a Juan Carlos, a Alejandro, que nos ha permitido estar aquí. Y nada, os dejamos seguramente con una pequeña pieza de jazz, ¿sí, no? Porque se nos acaba el tiempo, que es una especie de medley, que es como un popurrí de canciones navideñas hechas con un banjo, un bajo y una batería. Es Bella Fleck and the Flick Stones y se llama Jingle Bells, creo, la canción. Y poco más. Yo he sido Eduardo Lluguero y espero que me sigáis tanto en Marea Rock como en nochesendiferido.blogspot.com. We'll be right back.